una vuelta me dice, ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien, propaganda norteamericana, así que va a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Semanas atrás dábamos inicio al tema que hoy también elegimos que nos atraviese. Esas historias dolorosas y lejanas que tras cruzar tristemente un inmenso charco se fueron transformando en realidades de lucha, de ritmo, de virtuosismo, de danza, de goce. Sociedades pasadas y contemporáneas se llenan la boca hablando de diversidad, cuando tras máscaras de aparente igualdad se esconden los más feroces sentimientos de diferencia. Por eso hoy seguiremos hablando de históricas luchas negras y de cómo ese gritar incansable siempre pudo devenir en sonido y embellecer el aire. De Goyeneche a Tarantino, programa número 93. Mi nombre es Evelina, la misma de siempre, y a mi lado el señor Juan Matías Sterkel. Buenas noches, Juan Matías. No, hola, Tata. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Flo. El mismo desde hace un año, ¿no? El mismo desde hace un año, exactamente. Y nos ponemos a hablar de cómo pasa el tiempo. Claro, que nos estamos poniendo tecnos y... Sí, total. Día casi primaveral en la ciudad de La Plata. Por ¿viste? Fin. Igual es como que uno tiene esa ilusión y después de las 7 de la tarde dice, ¿qué carajo pasa? Estamos sí. En noviembre. Pero bueno, por lo menos va arrimando el bochín, ¿no? Sí. El deseado veranito o la deseada primavera también todavía. Estamos en Radio Nauta, en FM 106.3, en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Hoy en los controles tenemos desde el comienzo a la señorita Macuñazo, que está... debutando así como realmente en las perinolas o en los potes. En los potes. Era. Con la super. No, Sil era el rey de las perinolas, acá tenemos la princesa de los potes. Me encantó. Con la supervisión de Pablo Lesiani, que está tomando un aperitivo, mirando y controlando todo, desde el panóptico, digamos. Claro. Así que estamos así como de a cuatro, está bueno agrandar el equipo. Tenemos vías de comunicación, si se quieren comunicar con nosotros y decirnos que nos aman. Sí, pueden hacerlo por teléfono al 451-6917. Pueden comunicarse ya la manera un poco de la chapada a la antigua, ¿no? Podríamos decir. Por correo a radionautafm@gmail.com. Uh-huh. Si no, ya accedemos a lo que son las tradicionales redes sociales. Que hoy ya viste uno por ahí que habla con pibitos. Ya dice, no, eso ya es el Facebook. Es algo del pasado. ¿Quién te dice eso? Hoy en día los chicos lo dicen. Las criaturas lo dicen. Mirá. Pero bueno, si tú ya tenés Facebook y más o menos nos entendemos con quienes escuchan, que ustedes lo usan como medio ahí para seguir publicando qué pasa en su vida, pueden entrar al Facebook de Radionauta, ajá, ¿no? O bien al de Goyeneche Tarantino. Ahora bien, si estás un poquito más canchero y tenés el Twitter, te manejás con esos pocos caracteres para decir, qué sé yo, entras a Radionauta FM. Exactamente. Y si entras a la página de Goyeneche Tarantino, vas a ver que hoy estrenamos una portada hermosa. Además, ¿no? Sí. Eso está bien aclarado ahí, ¿no? Pero también queremos decirlo al aire. Un amigo, Matrufach, se copó con nosotros, nos dijo, chicos, hay que dar una vuelta. No lo dijo con esas palabras. No, vamos a ser un poco más sutiles con nosotros mismos. Dijo, vamos a darle una vuelta de rosca a esa también decoración que tiene su página, parecido de alguna manera, ¿no? Sí. Están un poco... Out. Y bueno. No, lo bueno es que la gente... A mí me encanta que cuando la gente critica, proponga. Porque si te quedas en la crítica, ni da. Entonces, la gente critica, tú propone, nos regaló una hermosa foto de portada ahí con grafitis. Muy rock, muy chorreado todo, así que agradecemos. El programa de hoy, vamos a contar ya un poco de qué viene todo esto. Nosotros cuando hicimos el primer volumen, digamos, de un programa sobre negros, hablamos de Basquiat, me acuerdo, ¿te acordás? Un pintor, un joven... estadounidense que tuvo como una vida muy corta y como así un estrellato muy intensa, claro. Sí, muy intensa. Hablamos un poco de blues, hablamos un poco de gospel, de jazz, y dijimos, vamos a guardarlo más rítmico si se quiere para cuando haga más calor. Ponele que es el momento. Claro, no, en el país de los ciegos el toto es rey, y digamos a la temperatura que hacía cuando hicimos el primer programa de negros, ahora estamos mucho más acalorados. Claro, ¿no? Pensamos que iba a ser más calor igual. Claro. Para andar en patas y qué sé yo, pero bueno, igualmente vamos a ponerle calor a la noche en un programa sobre negros y negras, volumen 2, podríamos decir, un toque más rítmico, ¿no? Con más tambor, con más cositas para mover los hombros y el resto del cuerpo. Nos mandamos con un poco de música. Eso te iba a decir. Porque me quedé ahí como... Te leí la mente. Ay, qué bien. ¿Qué tenemos? Este tema, esta banda en realidad la pasamos hace un par de programas atrás, pero queríamos volver a repetirla porque nos gusta mucho. Se trata del Quinto. Si hablamos de negros, si hablamos de tambores, de repique y demás, pensamos en Uruguay. Y sí, pensamos sí. en el negro Rada también. Que le pusieron negro adelante, ¿no? Como para no confundirse, ¿no? Exactamente. Debe ser el más negro de todos, si se quiere, del Ecuador para abajo. ¿El más negro? En términos artísticos, musicales, o más reconocido, digamos. Hay millones más. Pero sí, uno sí, por sí. Ahí dice negro, del Ecuador para abajo. El negro Rada. Claro, o del trópico de Capricornio, es el de abajo, claro. Pues el Ecuador ya ahí estaríamos medio jugados, la cumbia colombiana y un par de cosas que entran, y gran parte de Brasil que no. De una. Estaría peleador. Como siempre sucede, tenemos poco tiempo y había mucha música, muchos artistas. Pero nos gustaba esto de volver al Quinto. Me acuerdo que lo pasamos a esta banda cuando hablábamos de los años 70, 60, 70. Que nos pareció que estaba bueno pasar un poco de rock en habla hispana. Esta banda se llama El Quinto. Es una banda que se dijo o se caracterizó, se autocaracterizó como de afro, de candombe beat. En realidad, esto de mezclar un poco de candombe con un poco de rock psicodélico y... Claro, muy también de la época. Muy de la época. De hecho, uno le escucha... El beatnik y la onda beat, ¿no? Totalmente. ¿Cómo llevaba el negro Rada el pelo en ese momento, sabés? ¿O afro. Esa... Era un afro. Era afro, ¿sí? Mirá, está bueno para rastrearlo también y verlo, porque uno conoce a digamos, el negro Rada uno lo ve en... De los últimos 10 años ha cambiado muchísimas veces, ¿no? Sí. En su look. Tiende a no a. Ahora está más gordo, digamos. Antes era un poquito más flaco. Flagelarse en el sentido lindo hasta la palabra, ¿no? Con el look, digamos, de cambiarse de un día para el otro, uno lo ve distinto y además muy colorido. Pero imaginárselo en los años 70. Yo te voy a contar una anécdota. Yo tengo una remera con la cara de Jimi Hendrix y mi abuela me dijo: ¡Ay, te hiciste una remera con el negro Rada! Mirá. Me dijo. Bien la abuela, tenía ahí un conocimiento musical. Bien. Pero bueno, así que el negro Rada de joven era un poquito más flaco, similar a Jimi Hendrix, podríamos decir, ponele. En esta banda, El Quinto, él se sumó después, un tiempito después de cuando surge, y entre otros estaba Eduardo Mateo, que después también siguió su carrera solista, entre otros grandes músicos uruguayos. Ya contamos bastante sobre esta banda, entonces yo diría que empecemos a escuchar. Ellos no grabaron un disco de estudio, así que el disco que el material que salió fueron como recopilaciones de grabaciones perdidas por allí. Este tema que vamos a escuchar se llama Muy Lejos Te Vas, es del disco Circa 1968, se llama el disco, y fue editado en el 78, voy a decir muchas fechas, así que présteme atención. Son temas del 69, y del 66 y del 69. El disco se editó en el 78 y se llama Circa 1968. Bien. Lo buscan así en YouTube, Circa 1968. Sale el quinto y suena el primer tema, que es Muy lejos te ves. Te vas. ¿Cantaste tango? Porque había un muchacho de Saavedra tenía que cantar tango. No, porque me gustó siempre el tango. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. De chiquito yo cantaba tangos. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, programa Negritud, volumen 2. ¿Qué escuchamos? No podíamos no nombrar más en un programa que buscamos esto de que haya ritmo y movimiento a los Skatalites, ¿no? Hoy vamos a estar atravesando un poco géneros jamaiquinos, de alguna manera, y no podemos dejar el ska, ¿no? Que es precursor, ¿no? A otros géneros como el rocksteady y el reggae, ¿no? Anteriores. Ahí viste toda una leyenda que dicen que en realidad el reggae nace de un día de mucho calor tocando ska, o de bandas que tocaban ska. Ajá. Y que del calor que hacía tuvieron que empezar a bajarle, es como viste el mito amarillento. Sí. Tuvieron que bajarle la intensidad y de ahí ese ritmo empezó a calar en la gente y ahí quedó el reggae. ¿No? Buen mito igual. Buen mito. Está bueno. Buen mito más pensando en el calor que debe hacer en Jamaica, no un Jamaica tropical. ¿Tenemos? Algo de calor que queremos que venga acá. Sí, tenemos que ir a Jamaica, che. Algún día, ¿no? Ponele. ¿Qué escuchamos? Swing Easy. Swing Easy, un clásico de los Scatterlight que sacaron muy buenos discos y muy buenos temas a partir de los años 90, si bien ellos vienen de los 60, ¿no? A partir de más o menos de mediados de los 60. Uh-huh. Viste que uno dice, bueno, claro, uno sigue escuchando este tipo de bandas y se queda con los clásicos y yo. Y lo llamativo es que algunos clásicos de Scatterlight cayeron después, ¿no? Tiempo después, a partir de los años 90 también. Bueno, con esta hermosa cortina vamos a dar comienzo a las efemérides del día de la fecha, que son tres. La primera, ya me río porque se viene un debate. El 1 de noviembre de 1962 nacía Anthony Kiedis. Cantante de los Red Hot Chili Peppers. Yo no lo podía dejar de nombrar. Pero, a ver, no hay que dejarlo de nombrar. Nacía un primero de noviembre. Que yo recuerdo que en el año 2000, no sé, hace muchos años, un recital de los Red Hot Chili Peppers acá en Argentina cayó en una fecha medio por ahí y una atrás mío le gritaba: Antonio, feliz cumpleaños. No me olvido más de eso. Cosas que suceden en los recitales. Bueno. Ahora, si querés, para empezar un poquito, poner un poco de pimienta al debate, ese recital, ¿cantó bien? La voz de Antonio, para mí, en vivo no suma mucho, pero si falta, se nota. Es así. Es parte, no. Digamos, eso es todo. Eso es ahí un poco de este debate, reflexión. Que es. Bueno, uno también se acostumbró. Le pone Anthony mística, aparte. Le pone mística, tenía su coso. Sus movimientos. Yo cuando era chico hacía los movimientos y yo quería tener un tatuaje en la espalda como el que tenía Anthony Kiedis. Ahora, no puedo negar que los primeros, siendo por ahí seguidor de los Red Hot más de pibe, sí. Vi algunos recitales y no dije, claro, este tipo la pegó. Podría haber no estado ahí y por ahí haber estado otro. No serían los Red Hot a lo que suenan, porque uno ya tiene también lo oído acostumbrado. Claro. Por ahí sí, saliéndose un poco, dice... No es un cantante. Claro. Pero bueno, es parte hace de los Red Hot Chili Peppers. Hace lo que puede y lo hace bastante bien. Es parte de los Red Hot Chili Peppers y bueno, sí. Y queríamos. Tiene unos pedazos de monstruos que también lo acompañan, claro, ahí. Eso iba a decir justamente. Claro. Teniendo a Frusciante y a Free atrás. Bueno, Chad Smith también. Chad Smith es un muy buen baterista. Claro. También. Es como que le tiene que poner onda. Toca un toque ahí la guitarra, pero no, listo. Que cante y salte. Tantos años y no aprendió a tocar bien un instrumento. Porque es que su rol en la vida es cantar. No digo Anthony Kiedis, es de algunos cantantes, ¿no? Que hasta después han tomado mucha relevancia como cantantes. Y decís, che, estás en el ámbito de la música, ¿nunca se te dio por tocar un instrumento más o menos digno después de 20 años de música? Pero no lo digo porque, digamos, pienso en muchísimos solistas. Acá me pseudo retan por las redes sociales de que todos los programas, de alguna u otra manera, hablo de los Red Hot Chili Peppers. Bueno, señores. Yo te lo he dicho, pero bueno. Bueno, es el justo cayó el cumpleaños. Listo, cambiamos de tema. Si yo te digo sonido de sax... En inglés, ¿cómo lo dirías? Y te lo digo medio así. Saxón. O saxofón. ¿Cómo? No. Ah, claro, no, nunca lo había pensado. ¿Sabes que la primera vez que lo pienso en mi vida? Que el saxofón. Pero phone no viene más como de. De fono. De fono. De medio de sonido. ¿Y qué fono? Ahí. Y teléfono. Fono audióloga. Claro, qué boludo, ¿no? Se un nota poco, está... sí. El miércoles es una bisagra, decimos siempre, entre la primera parte de la semana y la segunda. Pero hay veces que la primera parte de la semana viene muy cargada y uno se pone demasiado boludo para su programa de radio. Pero bueno, también es entendible y creo que seguramente el que está del otro lado... Está igual. Por ahí hasta se siente reconciliado con uno mismo, decir... Oh, Claro, no soy el único que está limado a mitad de semana y en noviembre, ¿no? Particularmente. Exactamente, porque un 6 de noviembre de 1814 nacía Adolf Sachs, nacido en realidad como Antoine Joseph Sachs. En París nació este hombre, que fue un fabricante de instrumentos musicales, claramente, y es conocido por haber inventado allá por el 1848 aproximadamente el saxofón. Dicen que justamente se llama saxofón por sax, que es un nombre, y fono, que tiene que ver con el sonido y demás. El sonido que sacó sax. El sonido que sacó sax es un invento de este hombre, que en 1844 se compuso la primera obra con este instrumento, que la quise buscar para pasar un poquito, pero me pareció un embole. Tengo que decir la verdad. Claro, no es ese uso que después le encontraron sensual. Claro. Viste que tiene esa relación el saxo con el sexo, no es por una cuestión de letras. Es real. Por la letra, dice nuestro operador Pablo. No es solo la letra, digamos, también es un instrumento que por ahí, por el sonido, genera es un ambiente. Sensual o sexual. Ah. Bueno, pero no se llama se llama sax o saxo, bueno, no sé. Digamos. Uno tiene que hilvanar cosas, para eso uno también tiene una red de significaciones que se cruzan en la cabeza para poder justamente. Pero es hacer... miércoles. Pero es miércoles. Y bueno, pero entendeme, ya te lo dije lo que me que cómo viene mi miércoles. Bien. Vamos a ir con la última efeméride del día de la fecha, porque un 7 de noviembre de 1913 nacía Albert Camus en la Argelia francesa. Mi vieja se enojaría con vos con ese Camus, pero bueno. ¿Cómo se dice? Camus. Claro. Yo siempre es como ese amudo de Camus. Estornúdico, es Camus. Salud. Estornúdico. Claro. Mira, es entona la última. Bien. Mira. No sabía. Contame un poquito de empezó a estudiar y por ende dicen que en realidad pasó lo siguiente, no tenía mucho dinero, le voy a contar muy en criollo, ¿no? Porque este es un, viste, Camus en francés, es como que a los hijos de las víctimas de la Primera Guerra Mundial le daban una beca para estudiar y ahí fue el primer acercamiento que tuvo este hombre con la lectura. Y en realidad fue como un... Hoy hablábamos de existencialismo, ¿verdad? Fue un hombre que como cuestionó casi todas las corrientes filosóficas, si se quiere, que andaban dando vueltas por allí, el marxismo, hasta incluso el existencialismo, el cristianismo, como que hizo un montón de críticas y se formó una postura en relación a eso. Vos hoy me dijiste algo fuera del aire respecto a Camus. Que también tenía toda una lógica muy novelada, digamos, para mostrar ese existencialismo. No eran, a ver, al que nunca se acercó a Camus, sí. No es el filósofo que pone en juego, si se quiere, un montón de teorías, un desarrollo, un así, y sale con una conclusión, todo en términos de rebuscarse, analizar el quid de la cuestión de cada palabra, la esencia de cada cosa, sino que por ahí la forma de contar, también es lo que lo ha hecho también, en cierta manera, innovador. Uh-huh. o también más cercano, ¿no? En algo que la filosofía siempre parece tan allá. Dicen que él fue uno como de los precursores de la llamada filosofía del absurdo. Esto que venías diciendo. Mm. E incluso también dicen que sus reflexiones, o el mundo de sus reflexiones, se pueden dividir como en dos periodos. El primero, lo que cuentan otros, tiene que ver con que él veía el sentido de la existencia en lo que él llama la religión de la dicha, que es el goce de vivir, el contacto con la naturaleza, la felicidad en el presente, en la sana inocencia animal, en un disfrutar de la vida. En esta etapa de su pensamiento, para Camus, dirá el Tata, el sentido de la vida está en vivir sin preocupaciones, disfrutando de lo que nos ofrece la naturaleza. Ese es como un primer periodo, dicen algunos. En un segundo periodo de su reflexión, él se va a dar cuenta que esa religión de la dicha no permanece para siempre, que ese goce del instante y de la vida choca brutalmente contra el muro de la muerte, y es ahí donde este hombre descubre el carácter absurdo de la existencia. O sea, no vamos a morir. Disfrutemos. Claro. Disfrutemos, y además dice, bueno, la vida es una cosa tan así ínfima, en un todo. Y dice, bueno, claro, primero es como, bueno, una maduración propia en si uno ve la primera etapa, es como, bueno, todo tan inflado, ese goce, esa alegría, que claro, cuando se chocó en que eso se termina, claro, surge como ¿no? el rebote es a la inversa. La existencia es absurda. ¿Y con una cosita, un datito así de color. Si ven, mira, googleándolo nomás, si ven fotos y alguno es fanático de Clash, el parecido con Joe Strummer, el cantante de Clash, es hasta terrorífico, ¿no? Son impactante. Impactante. Quise usar otra palabra de fusil y me ganaste. Pero también sale de lo que uno piensa de un filósofo. Yo siempre el filósofo me lo imagino viejo y pelado. Y digamos, con barba larga y blanca. Con pelo en las orejas, así largos. ¿Por qué? No sé, qué sé yo. Pero no, uno tiene a Camus, también tiene a Foucault, ¿no? Que Foucault es como... No tiene pelo, no nada. No tiene pelo, pero tiene toda una onda así como... francés y posmo, digamos. Tiene, vos decís posmo y mirá a Foucault y decís claro. Digamos. Sí, entiendo todo. Es un todo que el cuerpo va con la filosofía. Vamos a escuchar un poco más de música, si te parece. Seguimos con la negritud, seguimos con estos ritmos jamaiquinos. Y vamos a ver, no podíamos no pasar absolutamente nada de él. De él, que no es negro del todo, es mulato. Es marrón. Es marrón, marroncito. Sí. Para ponerle como un poco más un condimento. Sí, hijo también de colonos blancos, no de un inglés, digamos, y una negra jamaiquina. En su primer momento de vida estuvo todo un estigma, digamos, frente a sus compañeritos, se quiere, de barrio, de colegio y cosas, porque él era mulato, no era negro. Claro. Pero él asumió, sí, la negritud como bandera también de lucha, ¿no? En ese sentido, y como filosofía de vida. ¿De quién hablamos? En el rastafarismo. Ah, no sé, imagínate. Ah, apala, ¿cómo es que dice? Apala, no. Bueno, apalalai. Apalala, algo así. Una cosa así, bien. El señor Bob Marley. Bob Marley. O Marley. No, Marley no. Hoy está Marley. Con la pronunciación. Sí, dale, no. Marley, vamos. Basta, a escuchar no, a Marley. Porque, Marley, yo me imagino al otro que es blanquito y medio pavo y digamos. Y no me lo quiero imaginar tampoco con rastas al otro Marley. A Marley, el de Telefe. Claro, entonces como dije Marley, dije no, lo anulé al otro. Bueno, dale. Bob Marley, ¿qué vamos Bob a escuchar? Vamos a escuchar Rebel Music. Porque viste que hay muchos temas con Rebel. Sí. Rebel, Revolution. Y son cosas muy comunes en Bob Marley. Rebel Music del álbum Natty Dread. ¿No? O sea, no era medio Natty Combo. Después viste, hay un par de bandas que han tomado este álbum como para robar y armarse un nombre de su banda. Obvio. Del año 1974. Ya cuando no eran The Wailers solo, sino era Bob Marley y los Wailers. Ahí va. Thank you.

La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del Padre Cajade. 18º Congreso Nacional de Yoga. Sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Desde las 9 de la mañana, clases simultáneas, diferentes técnicas de yoga y meditación. Consultá el cronograma de actividades en Facebook, Asociación Bonaerense de Yoga, o en www.asociacionbonaerenseyoga.blogspot.com.ar. No necesitas inscripción previa. Acércate directamente a la Asociación Bonaerense de Yoga, 43, número 813, entre 11 y 12. Sábado 7, domingo 8 de noviembre, 18º Congreso Nacional de Yoga. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. En el aire, los abrazos, los deseos, las ganas, las utopías, las huellas de caminantes y mucho más. Aguante Radionauta y feliz cumpleaños por estos 4 años de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Bueno, Radionauta, en tus 4 años, feliz cumpleaños. Sos una alegría, sos un proyecto, sos también un sueño y un desafío para todos y todas los que te hacemos y los que te escuchamos. Gracias por ser un espacio tan lindo. Ojalá que este espacio de comunicación dure muchísimos años, crezca muchísimo y siga siendo así, humanamente tan rico y tan lindo. Radionauta con el corazón. Es un lugar en el corazón. Agenda, Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 6 de noviembre, desde las 9 de la noche, Peña. Tocan Pato Molina, Chalo Ortiz, artistas invitadas e invitados y todo el sentimiento folclórico. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo De Goyeneche a Tarantino. Decíamos que era un programa para mover los hombritos, la cadera y el resto del cuerpo. Y de eso se trata, justamente. La pancita también, un poco. El programa pasado hablaste de lo mismo. ¿Tenemos que charlar en terapia? El tema de la pancita. Y bueno, pero se viene el verano. ¿Qué crees que haga? Y si seguimos tomando birra igual. ¿No? Y bueno, sí. Entre la birra y las harinas... Estamos al horno. Bien. Escuchamos de fondo El Tábano, un tema de la banda Totem. Del palo del quinto, después del quinto se formó esta banda en Uruguay. Este tema pertenece al primer disco de la banda, pero es 1971, disco donde está el hit de Rubén Rada, que es D2. Mira, aparece en este disco. ¿Sabes algo que me suena mucho? ¿A qué? No debe ser menor, me suena mucho a Los Destellos, al primer Destellos. Nada que ver en el palo. Digamos, Los Destellos tuvieron después incursionaron lo que es la cumbia peruana. Pero ese sonidito de viola así, medio, digamos, psicodélico, surfer, sesentoso, aggiornado a Latinoamérica, es como... El sonido ese de guitarra así, escuché, es el primer disco de Los Destellos. Mirá. También, ¿no? Destellos. Como la influencia, también North American... Llegó hasta acá y se mezcló, ¿no?, con las raíces latinoamericanas, algo que hemos hablado en otros programas. En otros programas, no digo por programas nuestros, sino en otros programas. En otros programas de otra gente, sí, de Radio Nauta. Eso era igual ahorita, enorme, bueno. Digamos, porque ahí también hemos tratado mucho la música negra y apareció mucho Los Destellos y me recordé con esto. Bien. Rubén Rada, Eduardo Uceta, Enrique Rey, Mario Chichito Cabral, Roberto Galetti, o Galletti, no, debe ser Galetti, y Daniel Lobito Lagarde fueron los primeros, la primera formación de Totem que se formó después del Quinto. Dicen algunos que Totem derivó de una abreviación de Todos Tenemos Música. Vaya, Totem ya de por sí es... Es, Rubén, es como Radar, animal, ¿no? Es un tótem. A nuestros indígenas que murieron a luchar, digamos. Pero es animal, ya es un pedazo de nombre. ¿Cómo digamos. Es la de animal? Creo que es una cosa así. No me acuerdo toda la sigla, pero era como a nuestros indígenas que murieron a luchar. El que quiere corregirlo, hágalo con total coso, porque esa es una cosa que me dijeron una vez y me quedó esa. Puede ser, cuando no. Me... En realidad no es así. Te pregunté porque el programa pasado pasamos animal por primera y única vez en De Goyeneche, entonces me pareció que ya venía te lo busco. Ya te lo busco. A tema. Así que bueno, puede ser. Dicen, una teoría dice que Totem se llamaba por eso, Todos Tenemos Música. Te cuento, es acosados nuestros indios murieron a luchar, no estaba muy lejos. Muy bien. Pero era un poco más combativa que mi versión, ¿no? A nuestros... Acosados nuestros indios murieron a luchar, animal, bien. Después de Totem volvemos a Uruguay, Rubén Rada va a formar otra banda que se llamó Opa y después ya va a arrancar con los hermanos Faturuso. Faturuso, no Faturuso, Faturuso. Y después ya va a arrancar como su carrera solista. Voy a leer un par de frases que dijo Rada respecto al Quinto y respecto a Totem. Porque Rada es el negro en cuestión, digamos, ¿no? Claro, podemos haber hecho un especial de Rada en realidad. Sí. Pero no. Después puede ser todo. Puede ser porque la hija canta, el hijo toca la guitarra y qué sé yo. Él dice, pero lo que con el Quinto hicimos de corazón, con Totem lo hicimos profesionalmente. Fuimos los primeros en meterle tumbadoras al rock antes que Santana, tiró. Míralo, ¿eh? Tranqui. Este negro es un loco. Tiró esa. Que incluso dicen que en el bar rock, como justamente hicieron esto de mezclar tumbadoras con rock, no fueron muy bien recibidos. Después Santana hizo eso en Woodstock y hoy en día escuchaste eso. Y todos se babearon. Es increíble. Claro. Nos babeamos en el día de hoy. Pero bueno... Totem sacó 3 discos, Totem, Descarga y Corrupción. Este tema que estamos escuchando, el Tábano, es del primero, que como decíamos, está en YouTube si lo quieren escuchar completo. Y nos adentramos ya un poco más de lleno en esto de la negritud, como decíamos. Elegimos, por ejemplo, para la foto de Facebook del día de hoy, la tapa del disco... No es del disco... Uy, estoy con los discos... No sé qué me pasa. Está musical. Y viste, uno siempre... Le pasan esas cosas. Una foto de... Quiero buscar bien el nombre. Para no decirlo mal. Espérenme un poquito. María Esperanza Barrios. Fundadora y editorialista de Nuestra Raza. Que fue un periódico justamente uruguayo. Fundado en 1917. La historia de las mujeres afrodescendientes, digamos, no... Es conocida, digamos. No dista mucho de la historia, lamentablemente, de todas las mujeres del mundo, casi. Solo es que conocida en realidad asociada a la misma historia que vivieron varones, si se quiere, pero no es conocida, digamos. La me refiero a que no dista, historia, digamos, claro. Del el resto de las mujeres. Claro. Sí, lo que es particular es la condición también de esclavitud que traían, claro, ellas, ¿verdad? Y estaba bueno compartir... hay varios laburos en internet sobre mujeres uruguayas. ¿Qué pasa? Decilo. No, nada, diga, tenías toda la razón, iba por otro lado y yo lo entendí al revés. Ay, pero bueno, eso es no una importa. Cosa que después hablaremos off the record. A la postre. A la postre. Hay bastantes laburos en internet sobre las mujeres uruguayas fundamentalmente, pero bueno, nos llamó la atención María Esperanza Barrios básicamente porque fundó y editorializaba un periódico y acá quien habla es periodista, entonces... hay como una conexión con la muchacha. Y elegimos una foto para nuestro Facebook. Y esto es un dato curioso. Leyendo un par de ensayos y laburos que hay en internet sobre la condición de las mujeres afrodescendientes, me enteré que hay un par de palabras que provienen o tienen su raíz en palabras africanas. Mucama. Uno piensa en... ¿Qué? La señora... Que limpie una casa, no sé qué te está riendo. Y que generalmente es negra, digamos, por lo menos en las películas que nos venden desde Yanquilandia, es negra, entonces. Pero, ¿qué Pero quiere decir? Proviene, en realidad tiene que ver con eso, porque proviene de una palabra africana de la zona de Angola, básicamente, mucama con K, que significa esclava que es amante de su señor. hoy en día obviamente que usamos mucama sin saber su origen. Después, por ejemplo, mandinga. ¿Vos usabas alguna vez la palabra mandinga, que significa acá medio como diablo? No lo usaba para decir que era un diablo. ¿Para qué usabas mandinga vos? ¿Se puede decir? ¿No? Bueno, no sé. Tiene que ver no, con capaz cosas... que yo soy súper ignorante. Yo... Claro, digamos. A ver, son cosas que ciertos sectores pueden relacionar con influencias del diablo. Bien. ¿No? Como la injerencia hacia adentro del cuerpo de sustancias que pueden estar relacionadas con el pecado y de ahí al diablo. Ahí era el más mandinga, ¿no? Bien. Algo con igual con el diablo siempre hubo. Bueno, mandinga pero venía, es, hoy en día es medio... Es como una zona de África, se le decía un pueblito de África. Es una zona no negra, digamos blanca, pero bueno, sí, es mandinga también. Para entendido. Sí, ¿cuál es ay, la otra? Bueno, si querés hacerlo solo al programa. Malambo. Que acá es el baile. No, sí, para mí es baile nomás. Bueno, es un machete también en África. Te maté con esa. Hay que ver si tiene que ver con el movimiento del machete, si el... Bueno, el no sé, viene de África. Saca de las gambas tiene que ver lo con bueno, el corte de la lo zafra. Lo bueno es entender que hay un montón de palabras que quizá uno desconoce, que tienen su origen en zonas africanas, que uno cree que solamente de África vinieron los esclavos. Con los esclavos vinieron un montón de cosas, como por ejemplo palabras no tan felices como mucama, por ejemplo. Que no. Igual yo no tengo mucha gente conocida que diga tengo la mucama en casa, pero se usa el mucama. Bueno, nada, quería comentar eso. Vos tenías ahí el concepto de negritud, que hoy lo usamos mucho. ¿Qué sucede con negritud? Negritud es un concepto francés, digamos, de los negros francófonos, digamos, negros ¿cómo? Que vivieron en las colonias, digamos, que fueron colonizados, si quiere, por Francia en su momento, uh-huh. Como Aimé Césaire o César, o como lo quiera nombrar el que lo sepa nombrar. ¿No? Que lo acuñó en 1935, llegó, bueno, negritud después se utilizó por los que fueron los poscolonialistas o los decolonialistas, mejor que más que poscolonialistas, pero en su momento, estos son muchos años antes, es reivindicar ¿no? la identidad negra y la cultura negra frente a la francesa, ¿no? Después nacieron todo Fran Fanon y todo eso que hablaban de los negros así, que decían, bueno, no, el colonialismo está out de nuestro... Sí. No, tomándolo en serio... Pero me gustó una frase de un blanco que tuvo vinculación con esto que es Jean-Paul Sartre, ¿no? Y que hablamos de Camus. Sí. También Sartre dijo que esto de la negritud sería la negación de la negación del hombre negro, ¿no? Ay, claro, negar que existe, no, negar que no existe. Negar la negación del hombre negro, algo que fue siempre, ¿no? La negación de la propia cultura, ¿no? Entonces, esto de la negritud es negar el hecho de que la persona se autoniegue como negro, como sí. negro, sí. digamos, ¿no? Y se reivindique como tal, en esa manera. Y Aimé era un poeta, ¿no? Y desde la poesía, desde el arte, también empezaron a dar toda una vuelta de rosca a esto de darle bola, digamos, a lo negro. Algo que después tuvo, esto decimos, con Fran Fanon y algunos escritores más, que son propios de las colonias, ¿no? No es en Francia, son de las colonias francesas que nacen, ¿no? Y que generalmente tal vez tuvieron la posibilidad, ¿no? Sectores más de una clase media dentro de Francia. No es el que estaba en la zafra, el hijo del, claro. del trabajador, sino pensadores de... Gente que tuvo la oportunidad siendo negro y decir, bueno, la reivindicación del negro en ese sentido. Y si de negro se trata, vamos a escuchar un poco más de música ahora de oriunda de Mali. A la pelota. A la pipetúa. Me costó un montón saber cómo se pronunciaba esto y lo que hice fue buscar una... Este es un dato que le voy a tirar a la gente. Si no sabes cómo pronunciar el nombre de alguien, busca alguna entras? Entrevista. Que lo presenten. Ah, muy bien. Pensé que ya existía una página o un Yahoo Respuestas que te dice... No, parece una pavada, pero no es una este pavada. Flaco? Porque Yahoo Respuestas tiene todas las respuestas no. a tu vida. Baseco Cuyate, se dice este, que se escribe distinto, ¿no? Es casi como una puteada, digamos. Y pero... sí, pero no. Él toca con toda su familia en una banda que se llama Baseco Cuyate and Goni Ba. Goni es el instrumento que toca. Ah. Bueno. La banda se toca la fama. la banda es la familia. No, pensé tocan que igual, todos en familia. Pensé que era Bakusoku Yate este y su familia. No. Era el nombre. No, es él y en su instrumento, digamos. Bueno, sí. ¿Y cómo es ese instrumento? Yo lo voy a decir muy en criollo. Y pero la idea es que justamente que está del otro lado escucha en criollo. Está para buscar en internet que dan explicación. Yo no me voy a poner a explicar qué material tiene el goni, que se llama. Es como... Como Anita. Le mando un beso. Sí, la gente no sabe bueno, quién es Anita. Importa. Es como un remo. Un remo de canoa súper chiquito, con un par de cuerdas. ¿Prechato o tiene caja? Una cajita. Pero la forma, si vos lo ves, es como un remo. Bueno, lo particular de esta banda es que acá la gente se está cagando de risa. Pero bueno que lo estén pasando bien. Sí, genial. Tocan todos instrumentos hechos por ellos. Por ejemplo, tocan esa para percusión que vos tenías uno en tu casa o similar. Udu. No, no es tanto como eso. La calabaza, digamos. Uno, lo tuyo era como más vasija. El mío era vasija. Bueno, esto era calabaza. Y después, por ejemplo, en vez de, te explican, por ejemplo, en Wikipedia y otros lugares que en vez del hi-hat usan los shakers. Todos instrumentos hechos por ellos. Y algo muy interesante de este hombre, este africano, es que arrancó un proyecto con músicos cubanos y él decía que los músicos cubanos, obviamente que no hablaban ni francés ni africano. En sus Africans, dicen algunos, depende de la zona. Ni él hablaba español, pero dijo que se pudo comunicar porque el lenguaje musical es universal. Y con esta frase tan hermosa, vamos a escuchar un tema de este hombre y su familia que se llama John Colony, del disco Segu Blue del año 2006. Cause you know you Tenemos una hora de programa y esto sucede. Música, música, música, cosas para compartir. Último momento de Goyeneche Tarantino, sí. Momento de banda Paparula. Me gustaría que recuerdes igual el nombre del músico anterior a este Pase man. No es para cagarte la vida, sino al contrario, porque estaba lindo y son temas un poco más largos, muy relajantes y está bueno. Pase Coyate. Perfecto. Y se escribe Basekou Coyate. Bien. Y así lo encuentran en YouTube. Así lo buscan en YouTube. John Coloni no aparece en YouTube. Si vos pones John Coloni, te sale Tom Coloni. No, yo quiero John Coloni. Bueno. Viste que YouTube a veces se te retoba y... Y te saca lo que él quiere. Sí. ¿Qué? Tiene un poco de independencia. Y me pone, nos bajan la cortina cuando hablamos pavadas, ¿viste? Bien. Es terrible. Estamos escuchando esta banda Paparula para terminar nuestro programa número 93. Ajá. Una bandita galesa, fíjate. ¿No? Pero con músicos negros que también, digamos, los ingleses han colonizado y se han llevado. El nombre de este quien está cantando es Benji Weeby, para decirlo de alguna manera. Ajá. Me acordé de él la otra vez que hablábamos de Robert Trujillo. Sí. Porque sacaron un disco en una banda llamada Mass Mental, entre Trujillo y este cantante. Y esta es la primera banda que tuvo este Benji Weeby, que después tuvo algo de relativo éxito con... me sale Skrillex, y me acuerdo de los pibes de mi colegio que la escuchan hoy, es la banda del momento, dentro de la electrónica. Les encanta, sí. Suena como a Mario Bros, medio como al palo. Tín, tín, tín, tín. Sí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, así, viste, es una cosa medio extraña. Pero no, Skindred, no, con Dread de... Viste que todo dreadlocks, digamos, sí. No le puedes tener una banda pop, twin pop, como dijo nuestro compañero Álvaro, y ponerle dread al final porque no da. Sí. Bueno, esta banda, de principios de los 90, su primer banda de este de Benji Weeby, sí. Era Dub War, o sea, una guerra, la guerra del dub, podríamos decir, en un criollazo. Una banda que combinaba un poco de ragamuffin, no tanto del reggae, el funk y la música pesada, ¿no? Un par de guitarras. Algo que es muy propio de los principios de los 90, esto de la mezcla del funk y el metal. Pero además le metía todos unos cortes muy... ¿Viste? Ragamuffin. Hoy estamos muy onomatopéyicos. Perfecto, digamos. Esa es la dinámica del lenguaje radiofónico, claro, digamos, gente. Y son las posibilidades del sonido. Me encanta. Nos vamos con un temita. No, sí. Vamos cerrando para no dar mucha vuelta. Es una banda que sacó dos discos. Uno es el disco a escuchar en el año 95. El segundo se sacaron en el 96. Y en el 96 sacaron unos remixes del último disco, algunos temas. Sacaron un EP en el 94, entre el 94 y el 97. No. Terminaron. Y muy dub, digamos, como esa onda. No están feos los remixes, pero... pierden la esencia de la banda, que es esa carga de mucha energía con una mezcla de ragamuffin y reggae, ¿no? Este es un temita bastante más calmado y un poco discordante con el resto de los temas. Está en su segundo disco, o primero, depende si el primero se considera un EP o un LP. LP, ahí va. El disco es Pain y el tema es Fool's Gold. Bueno, y con ese tema ahí es un señorito el que lo canta, un varoncito. Por más que tiene una voz que realmente podría ser una gran mujer cantante. Ahí va, es un hombre y llama la atención su voz. Bueno, está bueno para terminar este miércoles con esta música, siempre música nueva y bonita. Esto fue de Goyeneche Tarantino, un programa... extraño. Raro. Pero lindo, la pasamos bien, espero que la gente que está escuchando también haya pasado bien. Muchas gracias, señorita Macuñazo, por estar en los controles, que era la princesa de los potes. Proyecto Petunia ya está en el estudio, porque hasta las 24 horas o hasta la medianoche Radionauta tiene programación en vivo. Pablito Lesiani, gracias por estar ahí atrás controlando todo. Por su supervisión, que está en una silla muy cómoda. Bacán, total. Bacán, claro. Radionauta está por cumplir 4 años, así que estén atentos y atentas, porque se vienen unos festejos hermosos en esta radio. Y nos despedimos entonces escuchando Dub War, y los queremos, ¿no? Sí, mucho. Ay, qué lindo. Interval time. Everybody needs a break.